El hombre de la mochila otra vez argumentó a los niños. Pero es que si vosotros le plantáis cara y lucháis con él, vais a tener problemas. ¿Qué problemas? Si dañáis a una persona mayor, tendrán que intervenir vuestros padres y seguro que también las autoridades. Vuestra familia y la de este hombre se enfadarán entre sí y esto hará que vosotros perdáis cosas. Vuestros padres y las autoridades os impondrán castigos y aún será menos bueno esto para vosotros. Las cosas, problemas de convivencia entre las personas, no se arreglan así. Y en este momento, la niña preguntó al hombre de la mochila: ¿y qué piensas tú que podríamos hacer entonces? Y con amabilidad, el hombre de la mochila dijo a los niños: lo que tenéis que hacer es no atacarlo, no reaccionar a sus provocaciones. Como vosotros mismos estás viendo, lo que hace y dice no es muy lógico. Ni las palomas son suyas, ni este rincón, ni el banco donde cada tarde se sienta. Pero él cree que sí tiene derecho de propiedad sobre todas estas cosas. No os acerquéis a él y dejadlo tranquilo en este reducido mucho suyo. Si queréis jugar con estas palomas, hacerlo cuando este hombre no esté por aquí. Cuando aparezca, marcharos ignorándolo y como si nada quisierais con él. Cuando descubra que ni le tenéis miedo ni queréis cuentas con él, os dejará en paz. Será feliz él, a su manera y también vosotros. Y como este lugar de Granada es grande y tiene plazas y jardines por aquí y por allá, jugad y corred lejos de este hombre y no tendréis que preocuparos de nada. Vuestros padres y amigos estarán tranquilos y nadie tendrá problemas. Escuchaban los niños con mucha atención las palabras que el hombre de la mochila les dirigía y, en un momento dado, la pequeña volvió a preguntar: ¿y si la policía tiene que intervenir para arreglar el problema de este hombre con nosotros, quedaríamos fichados para siempre? No estoy seguro, pero puede que sí. Mejor es que vosotros hagáis las cosas que ya os he dicho. La niña dijo a su amigo: pues tira ahora mismo las piedras que tienes en las manos y nos vamos a nuestras casas. Y el muchacho, muy tranquilo y como convencido de que era bueno lo que su amiga le pedía, soltó las dos piedras en el alcorque del árbol que tenía cerca. Se acercó al hombre de la mochila y le dijo: pues nos vamos a nuestras casas y aquí lo dejamos con sus palomas. No queremos tener problemas con la policía ni darle disgustos a nuestros padres. Sí, vamos. Los dos niños hacían para irse, pero antes de alejarse, le dijeron al hombre de la mochila: gracias por tus palabras. Yo me llamo María y mi amigo José. ¿Sabes cuántos años tenemos cada uno? Con gran bondad, el hombre se fijó en los rostros de los niños durante unos segundos. Confirmó: creo que sí sé los años que tenéis cada uno. Y al instante la niña preguntó, primero yo, ¿cuántos años tengo? Tú tienes 10 y José 11. En silencio se quedaron los dos niños, mirándose entre sí como sorprendidos. Pasados unos segundos, miraron al hombre y le preguntaron, ¿y tú cómo sabes los años que tenemos cada uno? Simplemente lo sé. Pues ha acertado plenamente. Me alegro, confirmó escuetamente el hombre. Poco después despedía a estos niños, echó una mirada al hombre de las palomas sentado en el banco del rincón junto a su andador de persona mayor y comenzó a subir por la calle acera de San Ildefonso. Gratamente confortado en su alma por el encuentro y rato de charla con los dos pequeños. A su mente vino el recuerdo de la joven de ojos azules y pensó que quizá otro día volvería a verla por algún rincón de Granada. 3 de mayo. En esta ciudad de la Alhambra, en plazas, calles y casas, crecen plantas muy originales. Rosales, mirtos, abundantes jazmines, geranios, limoneros, naranjos, tilos, laureles, caquis, macasares y madroños. Pero entre todas estas plantas y otras muchas que se dan en los jardines de la Alhambra, por el valle del río Darro, junto a las aguas de este cauce, crece un árbol muy curioso. Se le conoce con el nombre científico de Melia cedarach, y también popularmente con el nombre de cinamomo, lilao árbol del paraíso. Es planta de hojas caducas, de la familia de las liliáceas y que procede del sudeste asiático. Tiene tronco recto y corto y la copa se desarrolla en forma de sombrilla. Florece a mediados finales de la primavera en pequeñas flores color lila, muy olorosas y en ramos. Se utiliza en jardines como árbol de sombra y por su abundante y aromática floración. En Asia este árbol se considera santo, una de las razones por la que se ha hecho popular y se planta en plazas y jardines. El día 3 de mayo, fiesta popular y muy importante en Granada por ser el día de la cruz, los cinamomos ya estaban florecidos. Razón por la cual muchas calles, plazas, patios y jardines en Granada exhalaban un aroma muy delicado. Amaneció el día por completo limpio de nubes, muy soleado, azul total el cielo y sin viento ninguno. Y como era fiesta grande en esta ciudad, el hombre de la mochila no madrugó. Al despertarse justo cuando amanecía, se quedó en la cama. Frente a la pequeña ventana que da al césped y al cerro que corona el barrio del Albaicín. Y entre sus primeros pensamientos, a su mente acudió el recuerdo de la joven de la cruz de oro. Como en una forma de oración, se susurró para sí y para el cielo. ¿Dónde estarás ahora? ¿Dónde hablarás dormido esta noche y qué desayunarás en este nuevo día? No he tenido ni tengo intención de hacerte daño. No hay en mi corazón esta condición ni, de ningún modo deseo cultivarlo. tampoco podría darte mucho ni comprarte casi nada. Pero al verte y descubrir que eres tan pobre y careces casi de lo más básico, he sentido y siento el deseo de ofrecerte mi cariño y respeto. Y claro que entiendo que puedas tener miedo a que te dañen. Entiendo que esto puedas pensar y por eso comprendo tus recelos. Porque también pienso que tu deseo es ser libre y no estar sometida a nadie. Esto es bueno y, como cualquier persona, tienes derecho a ello. Pero, ¿cómo has pasado esta noche? ¿Qué sueños has tenido? ¿Qué haces en estos momentos y a dónde irás luego? Cuando ya el sol se alzaba sobre el barrio del Albaicín, valle del río Darro y colina de la Alhambra, el hombre se levantó. Abrió un poco más su ventana y fue en este momento cuando el fresco airecillo del nuevo día le regaló el delicioso aroma. Como una ola suave con sabor a miel, a caramelo y a jazmín que emanaba de las moradas florecillas. No lejos de su casa, algo al levante y en una bonita calle que lleva al Albaicín por donde la puerta de Fajalauza, sabía él que se mecían con el viento estos ramitos de florecillas. Colgadas de las ramas del árbol y como recortadas en el azul del cielo de la nueva mañana. Pensó. Cuando luego esta tarde recorra una vez más la calle que lleva al mirador de San Nicolás, voy a coger un ramito de estas florecillas. Aunque no tengo a nadie a quien regalárselas, las llevaré en mis manos y si me encuentro con ella, se las ofreceré. Creo que, como a todas las jóvenes del mundo, pueden gustarle las flores. Y estas de cinamomo a lo mejor ni siquiera las conoce. Por eso, cuando las vea y perciba su perfume, hasta puede sentirse bien y dejar de recelar. Media hora después, el hombre salía de su casa. Y como su casa, solo por unos meses, se alzaba en una de las laderas que por el norte se da la mano con el Albaicín, se fue al lugar de los pinos. Una especie de mirador donde hay unos bancos de hierro y desde donde se observa toda la gran ciudad de Granada, la amplia vega y las montañosas lejanías hacia el poniente. En uno de estos bancos de hierro pintado en verde, se sentó. Aspiró el fresco vientecillo de la mañana. Se recreó en la fabulosa panorámica durante un rato, en silencio y recordándola y luego se dijo. Podría ponerme y recoger en mi cuaderno lo de esta joven de la Cruz de Oro por las calles y plazas de Granada. No serviría de nada ni tampoco sabría luego qué hacer con este escrito. Porque ni siquiera puedo pensar en regalárselo, pero para mí, sería bueno. Siempre es bueno intentar recoger, de la mejor manera y bella posible, las vivencias, actitudes, sueños y emociones. Aunque no tenga utilidad luego ni le sirva para nada a las personas, recoger las cosas y dejarlas en pequeñas pinceladas artísticas, ayuda a conocer y transmitir. Durante un buen rato y sentado en uno de los bancos de hierro frente a la ciudad de Granada, estuvo el hombre metido en su mundo. en una pequeña hoja de papel color verde, escribió algunos párrafos mientras la mantenía viva en su mente y aspiraba el perfume de las florecillas de cinamomos. A primera hora de la tarde, preparó su mochila, cogió su viejo sombrero de paja, cortó del jardín una pequeña rosa roja, la colocó en el extremo de una de las correas de la mochila y salió de su casa. Con la intención, como todas las tardes, de recorrer los rincones del Albaicín, Río Darro y centro de Granada. Hoy más que otras veces con el deseo de volver a verla. Por la calle Callejón de Lebrija, subió despacio, al poco torció para la derecha calle Tallacarne y en la misma acera de esta calle y a la altura del polideportivo, se encontró con los árboles. Al verlos se dijo: ahora descubro de dónde emana el perfume que el airecillo de la mañana colaba por la ventana de mi habitación. Pensó en la joven de los ojos azules y pensó en las personas desconocidas que al caer las tardes se sientan a tomar el sol, contemplar la Alhambra y gozar del puro airecillo. Estas tan bonitas y delicadas florecilla, a cualquier persona que se las ofrezca, les gustará. Estoy seguro de ello, se dijo de nuevo. Del primer cinamomo que encontró en la acera, tiró de las ramas más bajas. Con cuidado y seleccionando los mejores tallos, comenzó a cortar las florecillas que en estas ramas había. Enseguida juntó un ramo de unos 12 tallos repletos de flores violetas. Las miró despacio y percibió que las diminutas y delicadas florecillas eran de las más frescas que tenía el árbol. Pensó: si las trato con cuidado y no le doy golpes ni las quiebro, me durarán toda la tarde y aún más. Así, si se me presenta la oportunidad de ofrecérsela a ella o a otras personas que les gusten, las encontrará hermosas y tersas. Y me gustaría que no desconfiaran de mí aunque no entienda el español ni yo el idioma que hable. Con el pequeño ramo de flores en sus manos, recorrió el trozo de calle hasta el final. Se encontró por aquí una calle que sube muy empinada desde la calle Real de Cartuja y que se le conoce con el nombre de Camino de San Antonio. Torció para su izquierda, subió solo unos metros y ahora torció para su derecha justo en la carretera de Murcia, a la altura de la alfarería Fajalauza. Por aquí bajó lentamente y al llegar al semáforo que da paso a la calle Pajés, se vino por esta calle a su izquierda. Dos jóvenes, él y ella, en la misma confluencia de esta calle con la carretera, inspeccionaban un mapa. Se paró junto a ellos y les preguntó: ¿buscáis algo? Fue el joven el que lo miró un poco sorprendido. Pronunció luego algunas palabras en francés que entendió algo. Y como al mismo tiempo señalaba en el mapa, pudo leer en español: Mirador de San Cristóbal. Le indicó en la dirección en que la carretera de Murcia llega desde la ciudad al tiempo que le aclaraba. Este mirador se encuentra ahí mismo, a solo unos minutos de este punto. siguiendo esta acera a la izquierda. Merci beaucoup, dijo la muchacha y los despidió. Durante unos segundos los estuvo observando mientras se encaminaban acera adelante dirección al punto donde se alzaba la iglesia de San Cristóbal. Sabía que aquí mismo y a la izquierda de la carretera se alzaba el bonito mirador que buscaban estos jóvenes. Se divisa desde este balcón un buen trozo del barrio del Albaicín por donde la muralla Ciri, toda la zona del Palacio Daral, Orra, por donde desciende la cuesta de Alacaba hasta Calle Real de Cartuja y Jardines del Triunfo. Pensó, mientras aún seguía con sus miradas a los dos jóvenes del mapa. Ella no puede estar por este rincón de Granada ni creo que tampoco recorra las calles de esta ciudad buscando conocerlas. Pero, ¿y si por de pronto por aquí la viera? Avanzó por la estrecha acera de esta calle Pajesia solo unos metros. Apareció a su derecha la recogida y pequeña placeta Carniceros. Es un rincón empedrado justo por donde a la izquierda arranca la calle de San Gregorio Alto que lleva al mirador de San Miguel y al barrio de Azagrande. En esta bonita plaza Carniceros para los turistas pero nada atractiva para el hombre de la mochila, vio a muchas personas apiñadas, sentadas en las mesas de plástico y bajo sombrillas de color blanco y poco atractivas. Se dijo, siempre que por aquí paso, todos los días me encuentro a las mesas llenas de personas comiendo. Parece como si a un buen número de turistas por estos lugares les gustara de una forma especial este espacio. Nada hermoso encuentro yo por aquí y hasta la comida que les sirven a las personas tiene olores no muy agradables. ¿Por qué acuden las personas a este sitio?